Muy buenas tardes a toda la región de Antofagasta, a Chile y el mundo. Comenzamos el programa del día de hoy aquí en Alternativa Radial en el 104.7 de Radio Nuevo Mundo Antofagasta. El día de hoy tenemos hartas novedades. Como siempre, la producción del periódico La Alternativa les trae hartas novedades. En este programa especial llamado Alternativa Real y transmitido por Radio Nuevo Mundo. Primero que todo queremos saludar a nuestros medios alternativos y comunitarios e independientes del país y la retransmisión de este programa que será a través de Radio Placeres de Valparaíso. Esta alianza estratégica como la realizan los grandes medios. Nosotros, los medios independientes, alternativos comunitarios, también nos organizamos y hacemos estas alianzas de estrategia, que CNN, TVN, con todos los canales ahí coludidos, nosotros también tenemos nuestras propias redes y sabemos organizarnos. Así que este programa del día de hoy será retransmitido a través de Radio Placeres en el 87.7 FM a la izquierda del dial, en Valparaíso, y a través de radioplaceres.cl, que es la radio a la izquierda del dial, como tienen en el logo. Además, tenemos que comentarle una serie de novedades bastante interesantes. La semana pasada nos salió la posibilidad de que este programa del día de hoy saliera retransmitido a través de una radio en Punitaqui. Mire qué interesante que el programa Alternativa Radial, estas dos horas de programación, se ha retransmitido a través de un programa en Punitaqui, así que en realidad desde hoy en adelante le damos la posibilidad a todos quienes deseen grabar este programa y retransmitirlo a través de las redes comunicacionales e internet que puedan hacerlo libremente. Hoy, 31 de julio, es nuestro programa número 13. Mire qué interesante, ya partimos con... tenemos una gran cantidad de programas encima en donde hemos recorrido una serie de informaciones en la lógica de la información, contrainformación, el medio ambiente, la cultura y los movimientos sociales, por supuesto. Entonces, para partir en el día de hoy también les comentamos a todos quienes se encuentren conectados a través de las diversas redes sociales, a través de Facebook, somos La Alternativa de Antofagasta, a través de Twitter también nos encontramos con @laalternativa y también nos puede contactar y bueno y revisar las informaciones periódicamente entregadas a través del sitio web de La Alternativa, es el sitio web laalternativa.org. Vamos a partir con harto ánimo, con hartas ganas en este programa del día de hoy para comenzar posteriormente con las informaciones. Vamos a partir con un tema musical de David Bowie y después nos vamos con la revisión de los principales contenidos en Alternativa Radial. My life. Bueno, y continuamos aquí con la programación en Alternativa Radial, con la revisión de las principales informaciones de este 31 de julio, aquí en nuestra nuestro programa número 13. Vamos a partir con la revisión de las principales informaciones. Y en el ámbito local, tenemos que comentarles que los supervisores de Codelco quieren un acuerdo nacional para recuperar el cobre. El presidente de la Federación de Supervisores y Profesionales del Cobre, FESUC, Ricardo Calderón, planteó en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados que, desde el punto de vista de los recursos monetarios, el aporte de 600 millones de dólares que entregarían las grandes empresas mineras privadas es apenas un poco más del 8% de los excedentes de la cuprífera estatal tiene proyectado a entregar al Estado el año 2010. Asimismo, aseguró que en el quinquenio, estos 5 años, del 2005 al 2010, hay un estimado de que Codelco le va a entregar al país 38 mil millones de dólares. Por lo tanto, quizás no estamos sacando los ojos, o ustedes se los están sacando en una discusión que, desde el punto de vista de los volúmenes, es dinero, el dinero es menor. Frente al problema, Calderón sostuvo que es necesario avanzar en un gran acuerdo nacional, tal como se logró en el país con los procesos de chilenización y nacionalización con el expresidente Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, recordando que en sus momentos se produjeron acuerdos unánimes, a pesar de haber estado en un contexto político más complejo y polarizado en el país. El dirigente, de más de 2.300 supervisores de la cuprífera estatal, indicó que en Chile no existe un cobro por royalty o regalía, sino que solo un impuesto específico. Y se debe destacar, por ejemplo, que en Australia tiene solo el 4% de las reservas mundiales de cobre, a diferencia de Chile, tiene el 30%, el cual se logró aumentar la tasa que se cobra sobre las utilidades, y esto fue aceptado por las empresas que también operan en Chile, como BHP, Río Tinto, Strata y Anglo American. Entonces, definitivamente, con esto hay que decir que, con cifras oficiales de la Corporación Chilena del Cobre, Cochilco, explicó que la rentabilidad por toneladas en el año 2004 y 2005 entre Codelco y las mineras privadas tiene una diferencia mayor de 5.7 veces mayor que la misma tonelada producida por empresas privadas. Cuando más alto está el precio, esa diferencia es mayor. Por lo tanto, la productividad de la minera escondida, con la que siempre se nos compara, es muy buena para BHP, para sus dueños, pero debemos reflexionar acerca de qué es mejor para Chile. Y los informamos también sobre las especies afectadas por un atentado ecológico en La Chimba. Cerca de 18 especies vegetales, incluidos cactus y algunas especies animales, lagartijas en este caso, es el daño que dejó la intromisión ilegal de la empresa San Lorenzo, un recodo de la quebrada Guanacos, en el sector La Chimba, en Antofagasta, en donde mantenía una faena de extracción de áridos. La información entregada por la agrupación Caminantes del Desierto, quienes fueron los que alertaron a la CONAF de los hechos, es avalada por el extenso conocimiento que posee esta agrupación ecológica y conservacionista en cuanto a la flora y fauna existente en las quebradas de Antofagasta. Aquí hay unos nombres bastante específicos: la Ophiroporus triangularis, la Neoporteria oculta de La Chimba, borlón de alforja o corredor de Atacama, en base a la lagartija, son algunas de las varias especies que han visto alterado su hábitat de forma irreparable. Este listado es muy somero, pero apunta a una gran cantidad de especies que fueron dañadas, dijo Mauricio González, guía e integrante de Caminantes del Desierto, instando además a que los antofagastinos se plieguen bajo esta bandera de batalla para defender y recuperar de una vez por todas y para siempre este espacio único de la biodiversidad silvestre, ya que es nuestro y de las futuras generaciones, precisó. En un relato más extenso sobre lo que fue el descubrimiento de esta destrucción, Mauricio González cuenta que luego de proceder a fotografiar y registrar acciones, se decidió llamar al director de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, Jorge Retamal, al aviso de que llegarían los guardaparques y que fueron detenidos por una camioneta que iba a las faenas, y se preguntó por el dueño de la empresa. El conductor llamó al dueño, de nombre Juan Muñoz, quien aseveró tener todos los permisos de bienes nacionales y que SQM también hace lo mismo. Ante esta grave situación, la CONAF ha puesto una querella criminal contra quienes resulten responsables y se esperan mayores antecedentes que aclaren la participación de otras empresas que estén operando en esta reserva nacional. Además, tenemos que comentar que el día de hoy aquí en Antofagasta se realizó la 17ª cicletada de Antofacleta. Hoy, desde las 17 horas, ahí en el sector de la Plaza Sotomayor de Antofagasta, la Organización de Ciclistas de Antofagasta, Antofacleta, organizó la 17ª cicletada en el marco de la serie de cicletadas que ha estado realizando desde los inicios de la organización. En el día de hoy se convocó a una nueva actividad que tenía por objetivo convocar y reunir a la gran cantidad de ciclistas existentes en Antofagasta. Es por ello que la organización realizó una cicletada desde las 17 horas, en donde se invitaba a todos los asistentes a acudir para formar parte de esta organización y juntos participar del ciclismo que nuestros amigos de Antofagleta siempre nos mantienen ahí, siempre informados de las actividades que están haciendo. Y finalmente tenemos que informarles también, como les informábamos la semana pasada, sobre un interesante show que es lo que promete la llegada de los bebés paranoicos a Antofagasta. Un interesante evento a realizarse el próximo 6 de agosto a las 22 horas nos invita a un show junto a las bandas locales Ronald Reef y Almas en Venta. El evento se realizará en el local The Other Place, ubicado en el sector del Huáscar, e invita a todos y a todos los amantes del hardcore melódico de la ciudad. Las entradas se encuentran a la venta en la tienda Warner Crew, ubicada en Condel 2842, y en la tienda Equinoccio, ubicada en Baquedano 651. Ojo, que las primeras entradas valen 5.000 pesos y las entradas generales tienen un costo de 7.000 pesos. Vamos a ir a un tema musical y ya continuamos con la revisión de las informaciones nacionales e internacionales en Alternativa Radial. En un carro de olvido, antes de la aclarar, de una estación de tiempo decidido a rodar, run run se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá, vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los 3 días carta con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más, se va de Antofagasta sin dar una señal, y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, ay, ay de mí. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar, un transbordo por culpa del último huracán, en un puente quebrado cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, rum rum debió cruzar. Un crucillo su viaje llegó al Tamarugal, sentado en una piedra se puso a divagar, que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, ay, ay, de mí. La cosa es que una alforja se puso a trajinar, sacó un papel y tinta y un recuerdo quizá. Sin pena ni alegría, sin gloria ni piedad, sin rabia ni amargura, sin hiel ni libertad. Vacía como el hueco del mundo terrenal, conformando su carga por mandarla nomás. Ningún se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, ay, ay, de mí. El calendario afloja con la rueda del tren. Los números del año sobre el filo del riel. Más vuelta dan los fierros, más nubes en el mes. Más largos son los rieles, más agrio es el después. Un dulce papa al norte, ¿qué le vamos a hacer? Así en la vida entonces espina de Israel. Amor crucificado, corona del desdén, los clavos del martillo, el vinagre y la hiel. Ay, ay, ay, de mí. No lo olvide, corra por su ejemplar antes que se agote. El Ciudadano, noticias que importan. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele no tiene con fiebre. La tele no tiene con fiebre. Maldita tele. Radio Placeres. Nuestra radio. Bueno, y continuamos aquí. Primero que todo, a mí también la tele me tiene con harta fiebre, me tiene bien, bien enfermo, me tiene bien, bien complicado. Así que ahí hacemos un fraternal saludo a nuestra radio amiga, la Radio Placeres, en el 87.7 FM en Valparaíso. Pueden escuchar también, aprovechamos de pasar el dato, escuchar la retransmisión de este programa el día jueves desde las 12 hasta las 2 de la tarde en radioplaceres.cl. Y continuamos con las informaciones a nivel nacional. Primero que todo, partimos con la información publicada a través del sitio web de La Alternativa, que informa sobre un encuentro nacional de movimientos contra las termoeléctricas, en donde el Movimiento Social en Defensa del Medio Ambiente, el Agua y los Recursos Naturales de Tarapacá, junto a la Junta de Vecinos de Chanaballita y el Comité en Defensa de la Madre Tierra, CODEMAT, se encuentran convocando a las organizaciones civiles y políticas a participar este 26, 27, 28 y 29 de agosto en el primer Encuentro Nacional de Movimientos contra las Termoeléctricas en la localidad costera de Chanaballita e Iquique. Para Luis Pérez, miembro del Comité de Difusión del Encuentro, esta articulación de organizaciones sociales a nivel nacional tiene por objetivo generar un impacto mediático a gran escala y empoderar a los movimientos sociales y ciudadanos a nivel nacional en cuanto a experiencias, estrategias y objetivos, y como fin último, generar un lineamiento y objetivo concreto a seguir para una coordinación nacional ciudadana frente a al persistente problema medioambiental y la potencial violencia industrial en vías de desarrollarse por la masiva presentación de proyectos de termoeléctricas. Las termoeléctricas en Chile se encuentran dentro de las industrias más contaminantes del planeta. Ninguna de ellas puede argumentar que sus procesos industriales causen un grave impacto, que no causen un grave impacto al entorno natural, debido a que sus procesos de producción de energía necesitan la quema de algún tipo de combustible fósil, principalmente gas, petróleo o carbón. De los 13.000 megawatts que se generan en Chile, el 58% proviene de las centrales termoeléctricas y un 38% de centrales hidroeléctricas, por lo que juntas se convierten en las productoras del 95% de energía que se genera en nuestro país. Hoy se argumenta con esta supuesta crisis energética que afecta al país la aparición de cada vez más industrias de este tipo, presentando esta situación como un problema país, siendo simplemente que se está respondiendo a un crecimiento acelerado del sector productivo. Finalmente, este encuentro nacional es un ejemplo de ello, de la lucha y organización, y se suma a una serie de otros esfuerzos, como la realización del documental Chao Pescado, por tener alguna referencia, para detener este tipo de inversiones y generar conciencia ciudadana respecto al problema que representan las termoeléctricas en Chile y el mundo. Bueno, y les comentamos también dentro de las noticias de corte nacional aquí en Alternativa Radial que nos llega un reporte desde Iquique. Es una aclaración, un análisis cronológico de todo lo que ha pasado con esta información que le hemos estado informando, valga la redundancia, en Alternativa Radial, con lo que pasa con el perrito Clinton y el dilema del chino en Iquique. Este perrito que fue, por decirlo de alguna forma, castrado, teniendo en cuenta que un señor lo pilló al perrito con otro perro que era de él. Nos remitimos a leer un análisis cronológico que hizo un amigo periodista desde Iquique. Dice: la historia comienza con una carta al director realizada al director del medio del diario La Estrella, en la que una vecina de la calle 18 de septiembre, María Ampuero, de Iquique, acusa que el chino Fabio Hua Fang, como lo denominan, le habría cortado el aparato reproductor a un perrito llamado Clinton porque se habría apareado con la perrita del dueño del local, la chica. Fang afirmó en un principio que él no había sido y que mandó a cuatro personas a separar a los perros y que él había salido buscándolo cuando vio que había sangre y así encontró a la supuesta dueña, Viviana Tapia Vergara, que era parte de una sociedad dedicada a los camiones. El dueño del local afirmó en todo caso que el perrito se habría pasado a llevar con una lata y que no se habría enterado lo del pene hasta que se lo dijeron. Además de eso se habló con la dueña y ella le dio un saco de comida. Ambos también acordaron pagar la operación del perro, cada uno 50% del costo. Acto seguido, en este caso las indagaciones que se hicieron, se preguntó por la supuesta dueña del perro y ella respondió que ni los medios ni la gente tienen por qué meterse en el problema. El asunto es entre el chino, el perro y yo, dijo la dueña. Sobre el asunto, la investigación los llevó a donde una veterinaria, quien lo revisó, Soledad Tazara, y que declaró que uno de los trabajadores de la empresa de camiones fue a dejarlo y que estaba sangrando. Aseveró además que le habían cortado su parte íntima desde la base y que los perros tienen un hueso penil. Este fue cortado desde la base, por lo que debieron utilizar una herramienta de grueso calibre para cortarlo. En tanto, por contraparte, apareció una vecina que juntó firmas y realizó una denuncia colectiva en Carabineros. Su nombre es Felisa Barruetos Cofré, quien recolectó más de 150 firmas de los animalistas y vecinos del sector para la denuncia. Entre todo, también apareció la directora de la Sociedad Protectora de Animales, quien afirmó que la ley protegía a los animales y que ellos harían una querella sumándose al hecho. La directora también dijo que la dueña se había acercado apenas ocurrió el hecho y que llegaría hasta las últimas consecuencias en contra del chino, pero de repente y sin saber la razón, la llamaron y ella dijo que no haría nada. Recordemos que antes Fabio Fang había conversado con ella y tenían un acuerdo. Luego aparecieron los animalistas, anarquistas y vecinos del sector, quienes realizaron una funa al local con pancartas y consignas en contra del dueño. Además, apareció un locutor, Felipe Arenas, quien fue acusado por el chino debido a los destrozos en su local que incluían los vidrios rayados de murallas y la destrucción del letrero luminoso. Fang, el dueño del chino en este caso, en una declaración pública aseguró que ni él ni nadie en su local habían sido los que habían cortado el miembro al perro, ya que el perro entró en mi propiedad y violó a mi virgen perrita, chica, situación de la que no me percaté hasta que me avisaron un rato después. Estas declaraciones finales se contraponen con lo dicho anteriormente cuando recién había ocurrido. Al final de todo, la alcaldesa Mirta Dubós colocó una querella en la fiscalía en contra del chino y quienes responsaran resultaran culpables por el cruel acto en contra del perrito Clinton. Además, a los días después aparecieron los trabajadores del restaurante El Sol de Iquique, quienes dijeron ser apuntados con el dedo y que habían recibido más de 30 llamadas de gente diciéndoles garabatos y amenazas por trabajar ahí. Afortunadamente, finalmente, y contra lo que dijeron algunos medios nacionales, el perro Clinton está vivo y recuperándose en el canil municipal ubicado en Los Verdes. El tema no está esclarecido aún, pero continúan con la funa local de Fabio Fang, aunque no han aparecido los culpables y la investigación continúa. Interesante información y esta cronología que nos invita a conocer un poco más sobre lo que está pasando en Iquique con el perrito Clinton. Es un reporte que nos llegó desde allá para un poco conocer la realidad que está pasando. Hay una serie de, como lo dice finalmente esta nota, todavía no se sabe qué está pasando con este perrito Clinton y qué pasó con el chino. Hay una funa, hay muchas versiones sobre lo hecho. Es por eso que nos contactamos a través de un periodista y pudimos conocer la realidad. Y en el marco final de las informaciones a nivel internacional, tenemos que comunicarles también que el agua fue declarada derecho humano básico y que Chile votó a favor. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó hace unos pocos días la iniciativa de Bolivia de declarar el acceso al agua limpia y el saneamiento básico como derechos humanos. La moción fue ratificada con el respaldo de 122 países, pero con 41 abstenciones de países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Australia. El proyecto fue presentado por el embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón, quien había manifestado que la humanidad tiene derecho a acceder al agua potable y limpia, segura y al saneamiento, mientras que el mandatario del país vecino, Evo Morales, dijo que este elemento es un elemento básico para la vida y que no puede ser objeto de acciones mercantilistas. La decisión ha puesto de manifiesto la urgencia que representa asegurar el suministro de agua a las más de 900 millones de personas que actualmente no tienen acceso al agua, así como también el saneamiento que mata a 1,5 millones de niños por falta de salubridad, uno cada 3 segundos y medio. Para Catarina Alburquerque, autora de su informe de un informe al Consejo de Derechos Humanos sobre el agua y el saneamiento, dijo que el tema del saneamiento es un aspecto de dignidad humana y que es imprescindible para el desarrollo de la humanidad y no debe ser un lujo. Paradójicamente, este tema tan crucial y de humanidad básica ha generado controversias y conflictos de intereses para los países más ricos del planeta. Por ejemplo, Canadá decidió no apoyar la iniciativa argumentando que de esta forma tendrá que compartir el agua con sus vecinos Estados Unidos. Mire qué interesante información a través de laalternativa.org y de su programa Alternativa Radial. Vamos a ir a un tema musical para continuar con la revisión de las informaciones. Ya se vienen más novedades aquí en Alternativa Radial. Vamos a un tema musical y ya volvemos con más programa. Días fuera de ti. 13 días sin respiro. Cada hora, cada día, es por siempre mi amor. Tú eres el con cada hora, cada día. Tú eres el con cada hora, cada día, es por siempre mi amor. 13 días que no te vi, 13 días te vuelvo loco, 13 noches que no dormí, 13 días sin avisar. 13 días que no te vi, 13 días sin sentido, me llenó la habitación, no tengo calefacción, me llenó la habitación, no tengo satisfacción. Chapuyo, chao, aquí presente, mi mente demente, te dice al caliente. Tú eres el componente, el que me falta siempre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele no tiene con fiebre. La tele no tiene con fiebre. ¡Maldita tele! Radio Placeres, nuestra radio. No lo olvide, corra por su ejemplar antes que se agote. El Ciudadano, noticias que importan. Bueno, y continuamos aquí con en Alternativa Radial en el 104.7 en Radio Nuevo Mundo Antofagasta, para continuar con esta especie de sección de la Red de Medios de los Pueblos. La Red de Medios de los Pueblos es una red de medios alternativos, comunitarios e independientes del país, que informa todo lo que no informan los medios tradicionales. Es por ello que en el marco de una especie de colaboración que genera toda esta red a nivel nacional, tenemos hartas novedades, y justamente es lo que queremos que ustedes, nuestros auditores, escuchen el día de hoy. Tenemos una interesante propuesta. Tenemos las radiocrónicas rurales. Estas radiocrónicas rurales son unas crónicas que elabora la Radio Rosario, la Radio Conciencia de Rosario, en donde el día de hoy nos convoca un eje específico, nos convoca el derecho del pueblo mapuche, los derechos del pueblo mapuche, que sin duda no han sido violados, no han sido respetados, y efectivamente en reiteradas ocasiones han sido violados permanentemente. Y estas radiocrónicas que vamos a escuchar el día de hoy se enmarcan en una serie de propuestas auditivas que genera la Radio Crónica de Conciencia de Rosario. Entonces, el día de hoy los invitamos a escuchar, a reflexionar sobre el derecho, los derechos del pueblo mapuche, aquí en la radio con la crónica de Radio Conciencia de Rosario. Vamos a la cápsula y posteriormente continuamos con una interesante entrevistada que tenemos el día de hoy sobre la Escuela de Educadores Populares que viene próximamente aquí en Antofagasta. Así que vamos con la radio crónica y después volvemos. Radio Conciencia presenta Radio Crónicas Rurales. Asmapu Tain Mapuche Kemen. Derecho a la identidad cultural del pueblo mapuche. Los mapuche constituimos un pueblo con una historia, una cultura, un idioma, un territorio, un sistema social, una religión y una conciencia de identidad colectiva vigente, diferenciados y anteriores a la llegada de los invasores europeos y a la conformación más tarde del Estado chileno y argentino. El pueblo mapuche tiene derecho a mantener, expresar y desarrollar libremente su identidad cultural y estará libre de todo intento estatal de asimilación. El Estado chileno deberá adoptar y desarrollar políticas que tiendan a eliminar la asimilación y todas aquellas tendientes a destruir la cultura de sus pueblos indígenas. Ya, colegas, el día de hoy les voy a presentar a nuestro nuevo profesor de idioma. Hola, muy buenas tardes. El inglés es el idioma del futuro. El inglés es el idioma del progreso. Y el inglés es el idioma de Estados Unidos. Enseñemos el inglés a los niños. ¿Y por qué tanto inglés y aquí en la revolución se habla puro mapuzungún? ¡Exacto! Tú no puedes venir a imponer una lengua que a ellos no le pertenece. El inglés es una excelente herramienta para los alumnos, pero acá en la comunidad de vos prioriza el idioma nativo. ¡Acúrrete! No tenéis ni un brillo. Gualmapu. Derecho a la tierra y el territorio. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, desarrollar, controlar y utilizar sus tierras y territorios, comprendido el medio ambiente total de las tierras, el aire, las aguas, los mares costeros, los hielos marinos, la flora y la fauna, y los demás recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma. Ello incluye el derecho al pleno reconocimiento de sus leyes, tradiciones y costumbres, sistema de tenencia de la tierra e instituciones para el desarrollo y la gestión de los recursos. Pues hombre, patitos de la Mancha, hemos llegado a estas tierras nuevas. Podríamos repartir nuestras tierras, pues Sancho. Pues hombre, repartámoslas. A mí me gustaría hacia el norte. Pues hombre, entonces yo me quedo con las tierras del sur. Pues cuidado, hombre. Estos huincas mierda se querían quedar con mi tierra aquí. ¿Y qué se han creído? Quisú ngenetewun. Derecho a la libre determinación. El pueblo mapuche, como forma concreta de ejercer su derecho de libre determinación, tiene derecho a la autonomía o el autogobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales. En particular, la cultura, la religión, la educación, la información, los medios de comunicación, la salud, la vivienda, el empleo, el bienestar social, las actividades económicas, la gestión de tierras y recursos, el medio ambiente y el acceso de personas que no son miembros a su territorio, así como los medios de financiar estas funciones autónomas. En virtud de esta condición de pueblo, tenemos el derecho inalienable e irrenunciable de ser nosotros mismos quienes conduzcamos nuestro presente y nuestro destino. Buenas tardes. ¿Esta es la sede de la comunidad cultural? Sí, esta es. Bueno, nosotros venimos de la CONADI y con la señorita venimos a darle una muy buena información para ustedes. Bueno, nosotros les venimos a informar que ustedes han sido considerados para participar dentro del programa Bicentenario. Por lo tanto, tienen que organizar un guillatún para el día 18 de septiembre después del almuerzo y tiene que estar bien organizado porque esto va a salir por la tele. ¿Qué fue lo que dijo? O sea, primero, yo que soy el dirigente aquí nunca me he acordado que lo haya invitado. ¡Que se vayan! Y segundo, ni ahí con su cuestión, así que si son tan amables, ¿se pueden retirar de acá, por favor? ¡Que se vayan! Quisú Neneto Fuyen. Derecho a la participación. El pueblo mapuche tiene derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras, territorios y otros recursos, en particular el derecho a exigir al Estado que obtengan su consentimiento expresado con libertad y pleno conocimiento antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos. Estos derechos tienen también relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo, con las cuestiones que afecten a sus derechos, vidas y destinos por conductos de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. Ya, vecino, llegué justo para que escuchemos la entrevista al diputado Chamullo. Prendamos la radio entonces, a ver qué dice este compadre. Bueno, diputado Chamullo, ¿cuál es el gran anuncio que le tiene a la comunidad de Cuchal? Bueno, gestioné un proyecto de 50 millones de pesos para la comunidad de Cutral, el cual consiste en instalar casetas sanitarias para todas las familias que ahí habitan. ¿Y este de dónde sacó ese proyecto? ¿A usted le preguntó alguien algo, no? No, nosotros como comunidad nunca nos vinieron a preguntar cuáles son nuestras prioridades. Nunca consultaron acá con nuestro lonco. Hoy se llenan la boca diciendo que para todas las familias resulta que nosotros no tenemos ni siquiera agua potable. Vamos a limpiar esas casetas sanitarias con agua del estero, de los pozos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, ¿te imaginas tú cómo lo harían? Ni siquiera tenemos título de dominio, nosotros estamos de allegado acá, no tenemos tierra. ¿Cierto lo que tú dices? Pues si tenemos gente que no tiene tierra ni en los zapatos. Que son absurdos estos políticos. Llegan y toman decisiones sin consultar a nosotros las comunidades cuáles son nuestras prioridades. Sí, 107.7. Conciencia FM. Ay, SKR. Deseo el beat. Marichihueu. Pueblo mapuche que sigue y luche, que nadie vaya de su tierra y coseche lo que es suyo, nadie se aproveche a la lucha día y noche contra muchos ladrones. Ahora mismo los chilenos ante los españoles, colonizadores de la tierra, explotadores que vinieron de otros países. El pueblo mapuche nunca niega sus raíces, injusticias de hace años y meses. La lucha crece y sigue, el sistema los persigue. Mapuche vive como visita en su tierra, el gobierno armando guerra, incluyéndolo a su lista. Onda, piedra, versus tanqueta, bala, metralleta. Dime quién es el terrorista. Injusticia a la vista. Pobre pueblo mapuche, escuche la dura. Territorio robado en dictadura. Pueblo mapuche, respeto su cultura y las creencias. Atacados con violencia por carabineros, quedando como culpables los comuneros. Marichihueu, 10 veces venceremos. Pueblo mapuche, guerreros, los primeros habitantes. Atacados por delincuentes elegantes, su terreno era bastante. Ahora queda muy poco, robado como loro de antaño. Mapuche a la mapu no hace daño. Peñi de niño le pone empeño. Marichihueu, SKR, deseo en los días. Radio Conciencia, 107.7. Esto fue Radio Crónicas Rurales de Radio Conciencia 107.7 FM, el desafío de la palabra rural. No lo olvide, corra por su ejemplar antes que se agote. El Ciudadano, noticias que importan. Bueno, y regresamos, estamos con estas Radio Crónicas Rurales de Radio Conciencia de Rosario, un aporte de la red de medios a nuestro programa Alternativa Radial, que a la vez también nuestro programa Alternativa Radial es un aporte también a la red de medios a quienes quieran difundir, promover y propagar las informaciones que nosotros transmitimos desde acá, desde Antofagasta. Estamos ahora cuando son, bueno, no voy a decir la hora porque en el programa después que se retransmite es complicado decir, no, estamos en la hora de este día tanto, así que no voy a decir la hora. Pero sí, me interesa informar y presentar a una interesante entrevistada del día de hoy. Estamos con Catherine Tapia, con quien queremos compartir la invitación también a nuestros auditores y a quienes se sientan partícipes de esta propuesta. Ella es participante del equipo de trabajo de la Escuela de Educadores Populares, una propuesta organizativa que trabaja con la educación popular como base, y entendiendo esas características queremos conocer algunos detalles más de la escuela. Muy buenas tardes, Katy, no sé si se escucha todo bien, a ver. Hola, buenas tardes, Domingo. Gracias por la invitación. Sí, se escucha todo bien. Bueno, Katy, primero que todo, cuéntanos un poco sobre la propuesta de la Escuela de Educadores Populares, sus inicios de la Escuela de Educadores Populares. ¿Cuándo partió? Bueno, primero que todo, ¿cuándo partió? Bueno, la Escuela de Educadores Populares surge el año 2009 en una iniciativa entre la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Norte y la Federación de Estudiantes de la UA. Se inicia en agosto también del año pasado, donde la intención, bueno, esta primero surge con la idea de crear una escuela dirigente. Y nos empezamos a cuestionar por qué dirigente en realidad, si no estamos en contra en realidad de que se dirija. Y creímos de que en realidad la educación popular es el camino para poder transformar la realidad, para poder soñar con la libertad. Y justamente es por medio de esto que levantamos este proyecto, que contó con 4 módulos en su inicio, que era movimiento estudiantil, género, drogas como problemática social y trabajos comunitarios. Contamos, bueno, pasaron alrededor de 45 personas por la escuela, pero los principios finalmente de la escuela era que los estudiantes de la universidad pudiesen tener un rol mucho más humanizador y un rol social mucho más activo dentro de la comunidad. Creemos que hoy día las universidades son reproductores del sistema económico y forman personas individualistas y consumidoras de títulos finalmente. Entonces, este proyecto surge en respuesta a que los estudiantes vuelvan a los sectores populares, que devuelvan el conocimiento que finalmente les otorga el privilegio de estar en la universidad, que lo devuelvan, digamos, a los sectores populares. Y en este sentido, teniendo en cuenta que en este año, bueno, ya estamos, hay un lanzamiento que se va a hacer el 13 de agosto, una actividad de inicio. ¿Cuáles son las novedades que tiene esta Escuela de Educadores Populares ahora en esta versión 2010? Teniendo en cuenta que bueno, es una nueva apuesta, un nuevo año, las federaciones de estudiantes siguen trabajando. ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles son las novedades que existen para este año? Tenemos varias novedades, partiendo porque se amplió, digamos, el radio de los participantes. Antes era exclusivamente para estudiantes. Este año abrimos la invitación a las juntas de vecinos, a los estudiantes secundarios, a los trabajadores, sindicatos, donde ya hemos tenido respuesta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos que están interesados en participar. Y también a todas las universidades, no tan solo la Norte y la UA, sino que también las universidades privadas. Así que esa es como primera novedad. La segunda novedad es los módulos que vamos a tocar, que ya con todo lo que se discutió, lo que se construyó en la primera escuela, este año tenemos 6 módulos, que son herramientas para la organización comunitaria y la transformación social, realidades culturales, trabajo comunitario, derechos de los pueblos y la madre tierra, y educación para la transformación social. Esas son como las principales novedades que tenemos. Y otra es que el año pasado no se pudo concretar por un tema de tiempo, que queremos hacer una real inserción en sectores populares, hacer un trabajo comunitario real con todos los participantes de la escuela, donde ya hay vinculación con algunos territorios, como es la población Vista Hermosa, la población Villa Progreso, donde tenemos ahí amigos trabajando. Entonces, eso es como lo principal que se quiere realizar. Todo bajo la metodología del ver, juzgar y actuar, que por medio de la construcción conjunta se pretende llegar a hacer un trabajo territorial. Bueno, y hay una convocatoria que es para el día 13 de agosto. 13 de agosto. Hay el inicio de la Escuela de Educadores Populares. Bueno, la idea, como se hacía el año pasado, la idea es ahora hacerlo todos los viernes. Sí, pero ahora hay un invitado muy especial el 13 de agosto. Sí. No sé si nos podrías adelantar algo. Bueno, el 13 de agosto, por ser la inauguración, esto va a durar todo el día. Y traemos como expositor inaugural al sociólogo Claudio Duarte. Él igual es un educador popular, tiene una serie de publicaciones respecto a los trabajos comunitarios, igual a la identidad, a los sectores juveniles. Así que para nosotros es todo un agrado, digamos, tenerlo aquí. Se va a quedar a compartir con nosotros. Así que aprovecharlo e invitar a todos igual a que se inscriban. Pues pueden solicitar igual las fichas de inscripción en las federaciones de estudiantes o al mail que es educadorespopulares@hotmail.com. Y en este sentido, ¿cómo podemos a lo mejor expresar un poco de mejor forma lo que es la educación popular para aquellos que a lo mejor no conocen? Dicen Escuela de Educadores Populares, como que les suena interesante, pero ¿cómo podríamos explicar? Tú decías a lo mejor el ver, juzgar y actuar, Paulo Freire como un referente dentro de todo este tip informativo o de esta de esta información, pero ¿cómo podríamos a lo mejor socializar la Escuela de Educadores Populares, entendiendo a lo mejor gente que no tenga idea de qué significa la educación popular? La educación popular en realidad es una forma alternativa de educación que va en respuesta de esta educación formal que nos imponen en las aulas desde en todas las enseñanzas básica, media, universitaria. Esta es una forma de liberar, de transformar. Se trata de, uno no va a imponer un conocimiento, sino que se construye un conocimiento en el lugar de los educandos, donde se rescata los saberes populares. Y se busca que por medio de esta educación conjunta, de esta construcción del conocimiento, se pueda llegar a transformar la realidad, a ser partícipe de los cambios sociales que se va viviendo y de ir en contra de esta imposición que nos generan en las aulas. Así que nosotros llamamos a que conozcan. En realidad la educación popular es un paradigma, igual, más que un estilo específico de educación, es un paradigma que uno lo va aplicando día a día en las relaciones y en todas las formas, digamos, de trabajo que uno realiza. Interesante propuesta es la que nos trae la Escuela de Educadores Populares acá en Antofagasta, entendiendo que a lo mejor es necesario, no a lo mejor, sino que estamos en lo cierto de que es necesario colectivizar los aprendizajes, entender los saberes colectivos y a lo mejor abolir estas lógicas jerárquicas de educación que sin duda a lo mejor nos han llevado al desagravio, nos han llevado a entender que la educación, o sea, en esas lógicas jerárquicas, hemos visto que la educación no nos gusta, es media complicada, nos aburre, pero a lo mejor con estos saberes colectivos podemos reinventar la educación para efectivamente seguir aprendiendo. Catherine, ¿algo más que quisieras agregar sobre la Escuela de Educadores Populares para más o menos ir finalizando o redondeando, o alguna sugerencia que te gustaría hacer? Bueno, sí, primero extender la invitación. A nosotros nos interesa en demasía que se sumen todos los sectores a trabajar, a que se inscriban en la escuela y en las universidades, no solo las carreras del ámbito social y humanista, sino que queremos hacer un llamado a los estudiantes de ingeniería, de arquitectura, que de repente son carreras que están más alejadas de la relación, digamos, con los entornos comunitarios. Y creemos que todos somos parte y tenemos que trabajar para cambiar esta sociedad que en realidad es súper elitista y que a la vez es una sociedad y un sistema depredador que no ayuda, digamos, a los sectores populares como son los trabajadores, los estudiantes, las pobladores. Entonces, que se hagan parte, que esta es una instancia que podemos converger, que podemos organizarnos, porque la única forma de cambiar, y hacemos un llamado a todos los que sueñan con cambiar esta sociedad, a todos los que sueñan con una sociedad más libre, una sociedad más justa, a que esta es una instancia, una oportunidad para poder organizarnos, para poder converger ideas y construir saberes que puedan ayudar al beneficio de una sociedad más justa e igualitaria. O sea que justamente el llamado también es a es interesante, porque tú me comentabas también que el año pasado participó solamente gente como del área humanista. Era como una característica que existía, era como súper interesante, o sea, gente, trabajadores sociales, psicólogos, periodistas, no sé, gente vinculada al área de las humanidades, pero esto efectivamente ahora se puede aludir a gente de otras disciplinas, a lo mejor de aquellas ciencias más duras que a lo mejor el año pasado no estuvieron involucradas también. Entonces es como la mención y el llamado. Claramente. Así que esperamos que puedan inscribirse, que esperamos recibir al menos unas 50, 60 personas que se hagan parte de esto. Y eso. Vías de contacto. Tenemos claro que existe un grupo en Facebook o un usuario en Facebook. Sí, hay todas las vías de contacto existentes para que la gente pueda tener una comunicación fluida con la Escuela de Educadores Populares y para que pueda conocer la propuesta programática, a lo mejor las sesiones, los días. Tengo entendido que todo no es tan acabado, sino que a lo mejor también el grupo de trabajo a determinar decide también a lo mejor ciertas horas, días, lo que más le conviene. Claramente, eso es abierto. Además de las personas que van a participar en las clases, o sea, todos los talleres, no clases, perdón, porque ese es un término de la educación elitista, todos los talleres son abiertos a toda la comunidad, así que pueden ir. Esto va a ser todos los viernes desde las 6 de la tarde a las 9 y media aproximadamente. Es abierto, es participativo, es horizontal, La intención de la educación popular, de hecho, es que los cambios tienen que ser asumidos por el pueblo, y esta es una forma, la educación popular es una forma de hacerlo. Así que esperamos que todos participen. Todos los viernes a las 6 de la tarde, por lo general se hace en la UCN, pero ahí igual vamos... Ah, y otra novedad que se me escapaba. Van a haber unos trabajos, vamos a ir a realizar unos trabajos voluntarios también a Tocopilla. Así que eso va a ser durante, como a finales de agosto, así que igual va a ser bien interesante esa experiencia. Vías de contacto. Vías de contacto. Hay un grupo, ahí está Facebook, que es, te pueden buscarlo por Escuela de Educadores Populares. El mail, que como ya lo mencionaba, es .educadorespopulares@hotmail.com. Y en la Federación de Estudiantes de la UA igual pueden llamar al 637-472, ahí para recibir, o sea, cualquier consulta que tengan. Aquí efectivamente estábamos viendo en Facebook el usuario de la Escuela de Educadores Populares, bien simple, ustedes digitan y aparece así como por arte de magia, Escuela de Educadores Populares, qué más fácil. Bueno, Katherine, te damos las gracias por estar por compartir con nosotros la experiencia de la Escuela de Educadores Populares. Dejamos invitados también nosotros a través de Alternativa Radial a todos quienes busquen sumarse a esta iniciativa. A lo mejor también es una instancia, porque entendiendo nosotros, no es el ego falso, pero estamos llegando a Valparaíso a través de la Radio Placeres en una retransmisión. Estamos haciendo Alternativa Radial los días jueves desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Entonces a lo mejor puede ser una motivación para que en Valparaíso también, cómo se gesta una propuesta parecida. A lo mejor sería una buena instancia, entendiendo que hay harta motivación acá en Antofagasta que se podría extrapolar para allá, así que a lo mejor también podría ser un motivo de una oportunidad por allá. Sí, igual hacer un llamado a otras, tenemos entendido que en varios lugares hay otras experiencias de educación popular, y ojalá poder hacer redes, que si es que nos están escuchando, que por favor se contacten con nosotros igual para poder transmitirnos la experiencia. Escuela de Educadores Populares en Facebook es la principal herramienta para poder comunicarse. También hay un correo electrónico que es es.educadorespopulares@gmail.com o hotmail.com. Federación de la UBA, Federación de la Norte, asistentes sociales de cada una de las federaciones. Esas son las vías de contacto. Así que dejamos invitado a todos nuestros auditores de Alternativa Radial a la Escuela de Educadores Populares para ser partícipes de esta interesante propuesta. Muchas gracias, Katy. Esperamos que a lo mejor nos podamos ver próximamente con alguna otra invitación que gustes hacer, o a lo mejor con algún interesante invitado, a lo mejor que tengan eventualmente a la Escuela de Educadores Populares y pueda venir y pegarse una vueltecita para la radio. Y ahí lo conversamos. Ahí lo negociamos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por estar siempre informando esto que no lo encontramos en los medios elitistas. Muchas gracias, Katy. Nosotros vamos con un tema musical y posteriormente volvemos con toda la cultura a través de Alternativa Radial, aquí con Piero Santoro, que está con un interesante también amigo, en donde tengo entendido que hoy día van a hacer un especial del punk. Así que interesante, así que los dejamos invitados para que sigan en la sintonía de Radio Nuevo Mundo en el 104.7 y también a través de, esto no lo hemos repetido mucho, pero estamos a través de ustrem.tv/channel/vamosdeportes, media complicada la dirección, pero bueno, a quienes no tengan la posibilidad a lo mejor de escucharlo en la radio, también pueden escucharnos a través de internet en esta conexión especial de un usuario que se llama Vamos Deporte, pero que también nosotros ocupamos para este programa. Vamos al tema musical y ya volvemos con la cultura con Piero Santoro y todo este especial punk para el día de hoy. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Me encanta. encanta pintarte bigotitos en la calle. Transformo en tu mensaje cuando no me mira nadie. Te acuerdas de nosotras solo para ir a votar. Nuestro voto para ti solo significa pasta. Convertir nuestros barrios, centros comerciales. Consume, consume, si no, no serás nadie. Vivimos atrapados peleando una salida. ¿Cuándo tendremos casa? En nuestra puta vida. Manos arriba, esto es un contrato. Trafican con nosotras como si fuéramos esclavos. Trabajo de mierda, salario de mierda. Vacaciones de mierda, una vida de mierda. Seguridad a cambio de que de más policía, pa' que luego te detengan, estilo lotería. Delincuencia política, mira cómo sube. ¿Quieres que te vote? Bien con B, no con V. Sobre nuestros sueños, que no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Yo tengo un sueño, no cabe en vuestras urnas. Cambiar el mundo sin tomar el poder, como lo oyes. El mundo va mal y sé dónde se va a arreglar. Cuando digo caca, la gente dice yeah, yeah. En la calle, mi estilo hace que estalle. Me come la cabeza, yo le digo no me rayes. Quiero vivir en armonia con la naturaleza. Sin papeles, sin clases, sin condena ni pobreza. Sale fuego de mi mind, tú ya sabes lo que hay. Para los que abusan de nosotras les deseo more. Falla, falla, falla, sus putas instituciones. Falla, falla, pa' el Congreso y los leones. Click, clack, boom, digo click, clack, boom. Las cargo en mi cabeza y cuando salen suena boom. Dadme cerebro, lo prometo todo. Yo autorreplea, que no te voto. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños. No lo olvide, no caben... corra por su ejemplar antes que se agote. El Ciudadano, noticias que importan. Muy buenas noches, ciudad de Antofagasta. Les tengo una sorpresa, como tantas otras que les he mostrado a través del transcurso de la alternativa radial. Un saludo a Valparaíso, a todos los compañeros de Valparaíso. Un saludo caluroso y que ojalá les guste esta sorpresa del punk. Bueno, estoy con mi amigo personal y del medio, don Cristian Castro Bequío, antropólogo. Él salió de la Universidad Bolivariana e hizo una tesis sobre el punk y vamos a estar hablando sobre este movimiento. Vamos a ir desde lo general a lo particular, porque vamos a abordarlo desde el nivel mundial hasta lo que, cómo nació acá, cómo llegó a Chile y cómo se vivió y fue creciendo hasta poco y hasta lo que es al día de hoy. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches, Piero, y buenas noches, auditores de la radio Nuevo Mundo y del programa de Piero. Quisiera hacer un saludo a Harold de la Radio Los Placeres, que alguna vez participó en algún programa relacionado con el pan allá. Me está escuchando por ahí. Bueno, sin más preámbulos, empecemos pues, Cristian. Compadre, quiero que me hable de qué es el punk, qué específicamente el punk. Para partir, es necesario aclarar que acá no vamos a definir en su totalidad lo que es el punk o dar cuenta a cabalidad, porque es un tema muy complejo. Muy profundo, claro. Y puede tomar horas y horas y días para poder hacerlo, ¿ya? Pero vamos a establecer algunas cosas que puedan ser entendibles para la audiencia. Claro. Bueno, antes un paréntesis, hay que decir a los auditores que Cristian hizo una tesis basada en el punk, que es una tesis de 400 páginas, que a nivel mundial igual fue reconocida. Incluso si usted lo ponen en Wikipedia, sale como reseña, ¿o no? ¿No es así, Cristian? Que sale anotado como parte de la bibliografía. Claro. No sé si reconocimiento mundial, pero sí accedió porque alguna persona lo subió a internet y se claro. Puede descargar en algunas páginas. Claro. Bueno, empecemos. Bueno, empezando. Primero partamos por la idea del término punk. ¿De dónde viene este término? Es un vocablo del habla inglesa que, rastreándolo algunos siglos atrás, viene del mundo callejero británico de Londres, donde se referían a las prostitutas como punk. A las prostitutas les denominaban como punk en el slang, claro. En la lengua callejera. Después esto llegó a Estados Unidos, paralelamente estaba en Estados Unidos, y se asociaba a la gente, a los jóvenes delincuentes que recién estaban iniciando como punk. Después uno puede verlo también en la literatura de los beatnik, que se alude a ciertos personajes que tenían ciertas características de payaso, de burlesca. Claro, el libro de Jonky, recuerdo. Claro, podemos nombrar como autores como, por ejemplo, Borrow o Kourak. Hacen referencia a punk. Exacto. Pero no es hasta cercano al 75 que unos norteamericanos, uno de apellido McNeils y otro que no recuerdo en este momento el nombre, que deciden hacer una revista con todo tipo de expresiones underground o subterráneas que les llamaba la atención. Cine B, cómics, música, distintos tipos de expresiones. Todo el submundo llevarlo a la revista. Y entonces a esta revista ellos le colocan punk. Y para promocionar su revista punk, empiezan a rayar las ciudades, algunas calles, algunas murallas con el término "el punk se viene". ¿Qué es lo que es el punk? Cosas así, pues el punk se viene. Exacto. Y entonces eso llamaba ciertamente la atención en algunas personas, porque era esto, qué iba a venir, qué se iba a dar, ¿ya? Obviamente estamos hablando, quienes le llamaban la atención en un grupo reducido de gente que podía ver eso y entendía el lenguaje, a qué se referían. Claro. Bueno, a partir de eso, esa palabra es tomada por todo ese movimiento incipiente que se da tanto en Norteamérica, en Estados Unidos en particular, y en Inglaterra, de cierta música que no era muy clasificada dentro de un estilo particular de esa época. Entonces surge un rock and roll desenfrenado en su momento y otras músicas... Una expresión visceral. Claro, y otras músicas más rebuscadas, más, que se puede decir, experimentales. Claro. Que se asocian con una oleada de punk o post-punk. ¿Ya? Claro. Estamos hablando años 74, 75, exacto, 77. Qué bueno, ¿ya?, que hiciste esa diferencia que, de explicar de que hasta el día de hoy hay distintas vertientes del punk y musicalmente hablando que se pueden diferenciar y escuchándolos está muy claramente... Claro, tú puedes diferenciarlo tanto en la música como en las letras como en las prácticas particulares, exacto, de la gente que, exacto, participa del punk. Pero resumiendo, el punk surge paralelamente entre Estados Unidos y en Inglaterra. Inglaterra es el que le llama el sentido y genera más como se podía llamar un movimiento punk, ¿ya? O sea, Ramones influye mucho en esto, la banda Los Ramones norteamericana influye mucho en el desarrollo del punk en términos musicales dentro de un tipo de música. Claro. Y paralelamente con la explosión mediática del Sex Pistols a través de lo que craneó Malcolm McLaren, que era su manager en su momento, que en paz descanse o lo que sea, ¿eh? Desarrolla toda una promoción en los medios. Y entonces, en general, la sociedad ve como que eso es el punk. Exacto. Lo que hacía Sex Pistols, lo que hacía Malcolm McLaren. O sea, si entiendo bien, existe lo que los medios hicieron del punk y la historia de que realmente es como, claro, el punk por, claro, el submundo y lo que realmente se movía. O sea, las vivencias particulares y las diversas expresiones que habían dentro del punk, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Pero cabe señalar también que a la par que surgió esto en Inglaterra, en Estados Unidos, 77, 78, cuando ya despega fuertemente, esto también aparece en Brasil o aparece en otros países, claro, europeos, países que estaban Perú, ocupados por la Unión Soviética. Claro. Son distintas distinciones. Quería ahora Cristian, para hacer más potentes nuestras palabras, irnos a dos temas de dos grupos, claro, que como recién hablábamos, que se van a diferenciar por su sonido y por su planteamiento. El primer grupo es Buzzcocks y el otro es The Pop Group. Claro. Pop Group es una banda británica también que surge a finales de los 70 y que ellos buscan otros tipos de sonidos más experimentales, por llamarlo así. Exacto. Pero ellos participan dentro de una idea del punk. Claro. Que no tenía mucho que ver con Sex Pistols o con Vasco, ¿ya? Había cierta búsqueda política de manifestarse. Se puede hacer un paralelismo con Crass, pero eso ya es otra historia. Crass es uno... Después claro, la vamos a abordar porque Crass es otro cuento mucho más profundo. Claro. Bueno, vamos a escuchar estos temas y usted háganse una opinión del punk rock. I'm so playing the game strictly to our rules. We let the field, a love affair, which made all other loves fools. Oh, how can you ever let me down? How can you ever let me down? How can you ever let me down? These promises are made for us. We promise that we'd always have time for each other whenever I needed you to know. We promise to be true, there'd be no other. We promise that forever we will care. Oh, how can you ever let me down? How can you ever let me down? How can you ever let me down? These promises are made for us. We had to change, but you stayed the same. You wouldn't change. Oh, what a shame. The field in a love affair, oh, strictly mental fools. Oh, why did you ever let me down? Why did you ever let me down? Why did you ever let me down? Those promises were made for us. You've never been true and it's plain to see. The fact is you never really cared. Oh, why did you ever let me down? Why did you ever let me down? Why did you ever let me down? Those promises we make for us. Estamos de vuelta en la sección cultural de la Alternativa Radial. Recordar la página web www.laalternativa.org. Son exactamente 9:20 de la noche y estoy con Cristian hablando sobre el punk rock. Bueno, hay que aclarar que este especial de punk no va a durar solamente este sábado, sino va a continuar el otro sábado y va a finalizar con la gran tocata que se va a realizar ese mismo sábado en Antofagasta, Los Bebés Paranoicos. Bueno, hicimos un breve repaso fugaz, por decirlo así, sobre la historia del punk, pero quiero aclarar algo que lo conversamos con Cristian antes de entrar al programa, que el punk es mucho más allá que solamente música, ¿no, Cristian? Comenta un poco. Claro, o sea, lo que es necesario decir y recalcar es que es difícil clasificarlo. Obviamente obedece a un momento histórico determinado, pero el punk en sí mismo involucra tanto música como un estilo de vida, una actitud, valores y todo eso. Y el punk en cierta forma es tan popular por el hecho de que cualquiera puede apropiarse de ella y hacer lo suyo. Eso va a depender del tipo de grupo en que uno se socializa o más bien se vincula para generar una idea del punk o la propia historia de vida de cada persona. O sea, el punk va a depender, y la idea del punk o el concepto del punk, el contenido del punk va a depender del tipo de grupo y de personas que le dan vida, de cómo ellos se apropian y le dan y lo materializan, ya sea a través de la música, claro, a través de la estética, a través de expresiones artísticas. Claro. Entonces uno puede ver, como ejemplo histórico, distintas derivaciones del punk, porque se suele confundir con lo que es la historia del rock, el punk. O sea, la historia del rock tradicional dice que el punk es aquí o allá, o determinados grupos de personas. Es algo mucho más profundo, ¿no? O sea, un chiquitito, que quiero que lo cierres todo ese concepto, solamente una frase que dijo un grupo chileno en los años 80. ¿Te acuerdas de la frase de la canción de los Caca Urbana? Que hablaba de los valores. Hay una canción del conjunto Los Caca, que era una banda de Santiago, que gente de ese conjunto después tocó en Bebé Paranoico, que decía una cosa así como: quise vivir de acuerdo a tu moral, pero no encuentro valores que adoptar. Obviamente eso responde a una época particular de Chile. Exacto. Y ahí hace referencia a qué tipo de valores. O sea, él veía antivalores o contravalores. O sea, había contradicción en el sistema que él estaba observando. Entonces él lo que proponía era construir su propia escala de valores, su propia práctica social. Y esa práctica él la lograba a través del concepto punk, o a través de la apropiación del punk. O sea, el punk ahí lo estamos viendo también como un medio, como una posibilidad de abrirse a otros aprendizajes y conocimientos, como también para otras personas pueden perderse dentro del punk. O como también lo que sucede es que existe esto de la definición del concepto, ¿me entiendes? Claro, que, si tú defines el punk y esto es el punk, se acabó el punk, muere. Exacto. ¿Entiendes? Entonces el punk surge también de una inquietud individual y particular, pero que se realiza en lo social. Exacto. Y eso social se realiza en la medida de que tú te vinculas a gente que tiene que ver contigo, ¿entiendes? Entonces por eso van a ser distintas las derivaciones. Y históricamente tú puedes ver eso tanto acá en Antofagasta, como puedes verlo en otras ciudades de Chile o en el extranjero. Y cada uno que se hizo partícipe dentro del PAN, estas personas, en todo momento de la historia, estuvo en cierta forma condicionado por ciertas características sociales y culturales de su propia historia de país o de ciudad. Claro, o sea, ¿qué ocurría con los punk del año 80 en Polonia? Claro. Que estaban bajo la Unión Soviética. ¿O qué ocurría en Brasil? ¿O qué ocurría en Perú? En los 70, o Perú, claro. Cuando estaba Alan García, el periodo anterior de Alan García, y estaba Sendero Luminoso asolando con bomba y todo eso, ¿qué ocurría ahí? ¿Qué ocurría acá en Chile en el año 80? ¿O qué ocurre ahora en el 2000? Claro. En relación al punk. El punk también hay que destacar que no es en esencia o intrínsecamente anarquista. O sea, el punk tiene que ver con una búsqueda individual en un primer momento de una ruptura con elementos de la sociedad, de la cultura que a ti te generan malestar. O sea, el punk no podríamos decir, no es una filosofía, no es una excusa, no es tanto una filosofía, puede ser varias cosas a la vez. El punk simplemente es como que se vive. En el fondo es una cosa, es una situación, es un concepto, es una experiencia. Que se adquiere de forma democrática, o sea, que uno, cualquiera puede acceder a ello. Es una filosofía de la calle, claro. Una reflexión callejera, que cada persona en su momento de desarrollo se topa con ya sea la música o algo y le hace un clic esa música. Contextualizando, y eso le lleva a otras cosas. Contextualizando un poquito, quiero que me hables de... Ya revisamos fugazmente lo que fue este aparecimiento de esto que se denominó punk en el ámbito mundial. ¿Cómo llegó eso a Chile? ¿En qué año? ¿De qué forma? Cuéntanos un poco. Bueno, según los datos que manejo, obviamente cuesta establecer, todo está abierto a seguir investigando, pero se podría decir que finales entre el 79 y el 81 aparece el punk, a menos en Santiago. No sé qué pasa en otras regiones, porque en Arica había escena de este tipo, o New Wave, o post-punk, y en Iquique también en los 80. Y además estaba el vínculo cercano con Perú. Pero en Perú había un desarrollo bastante fuerte de la escena underground y punk. Hay que definir que, como tú bien me corregías, hay una primera etapa del punk que es antes de los años 80. ¿O? Claro, podemos hablar de algunas etapas dentro del punk. O sea, no son criterios tan rígidos. Podemos discutirlo después, o otras personas lo discuten también. Claro. Pero podemos establecer un primer momento del punk en Chile, y hablando en Santiago específicamente, que es a partir de finales del 70, 79, podríamos decir, hasta el 85, más o menos. ¿Ya? Y en ese contexto. Claro. Se dan muchos facilitadores para que ello ocurra. O sea, hay un sistema socioeconómico, político, exacto, de dictadura, que genera cierto descontento en mucha población. Y fuera de ello, los jóvenes o grupos de jóvenes que se iniciaron en lo que es el punk en esa época, además también se sentían discriminados por los otros jóvenes. Jóvenes también de grupos políticos más tradicionales de izquierda, claro, también eran mal mirados. Fue algo que se dio muy, muy de la mano. O sea, con el contexto que se vivía en esos años y con lo que se interpretaba del punk como forma de vivir y de expresión musical. Entre antecedentes que se pueden mencionar es el retorno de algunos exiliados en Europa que traen esta música, gente que tiene mayores recursos que trae música de otros lugares y la comparte. También está, por ejemplo, el caso de un japonés, Takashi Kaiwano, que era compañero de curso en un colegio exclusivo, se llama Nido de Águila, de un grupo de jóvenes en ese momento que forman hasta ahora la primera banda punk chilena, al menos en Santiago, que se llama Orgasmo, el conjunto Orgasmo. Y este japonés le surtía de música tanto de bandas de Japón como de la escena norteamericana, Youth Brigade y todas esas bandas más de hardcore punk, se podría denominar. Por otro lado están los Dada, está Pinochet Boys. Pinochet Boys también tenía acceso a través de otras personas de la música y la compartía con otra gente. Pero lo que se puede decir es que en el caso de Santiago es que no toda la gente se conocía. La gente empezó a conocerse cuando empezaron a hacer las primeras tocatas o conciertos, a partir de 84, 85. Claro. Si de hecho no se conocían entre ellos, por ejemplo, Orgasmo con Dada, no se conocían. A eso voy, Cristian, que por ejemplo tú me hablabas de que en esos tiempos, por una cosa de... Obviamente, o sea, algo obvio que no existía ni internet ni el mail, sino se... Y no existía ni el CD. Toda era interacción cara a cara. Claro, era interacción. A través de escribirse. Claro, eso era interesante. Se escribían cartas y se enviaban los cassettes, los demos, y eso funcionaba en círculo y corría igual. Como menciona el Rolly de los fiscales Ado, que era un punk de esa época, era un niño en esa época, él conoció a Álvaro España también de los fiscales en la calle y vivían cerca. Pero no se habían visto nunca, y como se vieron con esas pintas extrañas para esa época, estas personas ahí se hicieron amigos y ahí se generaron más vínculos con otras personas. Cabe señalar que este punk que empieza a surgir a comienzos, finales 79, 80, 81, hay un grupo de jóvenes que participa activamente en las protestas que empiezan a darse al comienzo de los 80 y se vinculan al Lotario Blest y a todo ese movimiento alternativo de izquierda que se genera. Al menos algunos punks participan de eso con ciertas ideas medias pacifistas. Hay otros que no son tan pacifistas. Eso cambia a los 34 hacia adelante y ya empieza a cambiar. Hay diarios como La Última Noticia de la época que retratan, ahí está Clotario Blest con sus hippies y sus punks, ¿ya? Y eran jóvenes que se vestían de negros, hacían sus propias rayados, sus propias ropas. Cabe señalar que hay un documental que realiza Gonzalo Justiniano, el cineasta, que se llama Guerreros Pacifistas, el año 84, y que en su momento lo pasan por Televisión Nacional cuando daban ahí el programa Contacto, creo, antes de que llegara Canal 3. Y en este documental, que ahora lo han subido a YouTube, que de hecho yo lo subí, la gente punk de ahora, o las distintas individualidades del punk, se lo critican un poco por las vestimentas que tenían y todo eso, y ven que es una cosa homogénea, pero no homogénea. O sea, si uno ve los distintos discursos en ese documental que se llama Guerreros Pacifistas, puede ver distintos discursos de lo que puede ser el punk, y obviamente no es una muestra representativa de todos los punk que habían hasta el año 84. Y ese mismo año 84 se da como una onda punk, y esa onda punk, por ejemplo, se puede ver que sale un helado que se llama Pancracio que existió en ese momento, y el de las peluquerías tuvía y te decían córtame como la onda punk. Mira, Cristian, se vio como una moda en el 84. todo eso, esos datos son muy interesantes, porque algo que se va perdiendo dado el transcurso del tiempo y no se sabe. No, gracias a que tú has recopilado todo esto, tenemos las grabaciones de estos primeros grupos como punk que a través de tu investigación han dado luz. Con el son. Claro, nos gustaríamos nosotros una de las primeras bandas punk de Chile hasta ahora, y estamos hablando de Santiago en este caso, porque pueden haber otras bandas o otras escenas que se dieron en otras regiones. Falta que alguien lo investigue o recupere esa información. Vamos a escuchar al grupo Dada, una de las primeras bandas punk, el grupo Orgasmo, Pinochet Boys y creo que Los Jorobados también. Es una de las primeras bandas desde entre el año 80 hasta el 85, 86, la primera etapa del punk en Santiago de Chile, en este caso. Entonces vamos a ir a recorrer un poco la historia del punk chileno en La Alternativa Radial. Pinochet Boys, Pinochet Boys, Pinochet Boys, Pinochet Boys, Pinochet Boys, Pinochet Boys, Pinochet Boys, Estamos de vuelta en La Alternativa Radial. Hay que recordar la página www.laalternativa.org. Bueno, escuchamos a Dada, claro, con un tema bastante fuerte, o sea, bien de frente. Claro, ellos se proponían, al menos lo que declararon en algunas revistas de ese tiempo, que ellos pretendían hacer una música Dada, más que punk. Aunque estaban dentro del punk, pero ellos ya llamaban a su música Dada. Ellos querían hacer música Dada. Ah, era un concepto todo totalmente como artístico y como rupturista. O sea, de hecho, TV Star, que falleció, que fue esto como un punk en cierta forma que generó cierta identificación con algunas personas en su momento, porque fue como un personaje dentro del punk, que falleció joven. Él estaba metido en todo lo que era pintura y arte en esos tiempos. Bueno, lo que también se puede señalar es, también escuchamos Corazón Rebelde, que es una banda chileno-francesa de exiliados que estuvieron en Francia, en París creo, no me acuerdo muy bien, que eran los hermanos Vázquez, tres hermanos, con unos franceses. Y sacaron ese disco por el sello Dro, un sello español de bandas punk y post-punk de finales de los 70, comienzos de los 80, y grabó Decibelio y otras bandas que no recuerdo. Aviador Dro también, una banda medio tipo Kraftwerk, medio industrial. Bueno, eso es otro tema. El asunto es que también hubieron mucha gente que estaba en el exilio, gente chilena que vivía fuera del país, claro, que pertenecía a bandas musicales. O sea, está el caso de Álvaro Peña, que todos lo ubican porque él tocó junto a Joe Strummer de los Clash el año 76, más o menos antes que formara The Clash, en la banda 101 Earth. Mira. Y junto a él, otros chilenos más que hacían tocaban otro instrumento. Ahora, para finalizar este momento, quisiera señalar algo que dice Lalo Aller, que es uno de los integrantes de Dada y que después formaron Josefina Rock ya a finales de los 80, que sacó un libro hace poco que se llama Dada Underground de Dictadura, que está basado en su historia de vida dentro del movimiento punk de comienzos de los 80. Este libro lo empezó a hacer como a finales de los 90, comienzos del 2000, y recién lo pudo sacar hace un año atrás más o menos por la editorial Calabaza del Diablo. Después, en la próxima oportunidad, voy a tratar de dar algún dato para si alguien lo quiere conseguir. Esto dice Lalo Aller de lo que vivió en ese momento. Lo que vivimos fue duro, para mí y para todos los que nos involucramos en esta historia. Pero cada uno lo vivió a su manera. Unos más centrados, otros más loquetes, como yo. Todos teníamos sentimientos y necesitábamos hacer algo. Y todos teníamos resentimiento también. Y qué mejor que hacer música. Esto era lo nuestro. Sentimiento. Bueno, hay que recordar que con esto damos finalizado la primera etapa de este especial punk, que va a estar de todas formas mucho más especificado y contextualizado a la escena de acá, porque se quedan muchas cosas en el tintero, pero esto se van a expresar el próximo sábado con Cristian. Si les interesa saber del trabajo de Cristian o contactarlo, preguntarle sobre cualquier cosa, de conseguir disco o cualquier cosa, en fin, lo pueden ubicar en el mail. El Christian. Correo punk.ilatina.circo@gmail.com. punk.ilatina.circo@gmail.com. Bueno, nos acompaña igual un amigo. Es el Ignacio Chávez, él es miembro de la productora del RIN, productora que trae a los bebés paranoicos, que van a estar presentes el próximo sábado acá en la ciudad de Antofagasta. ¿Cómo te encuentras, Ignacio? Bien. Cuéntanos, ¿cómo sobre este evento que se va a realizar el próximo sábado acá en la ciudad de Antofagasta? ¿Cómo más o menos nació? ¿Cuánto cuesta? Bueno, bebés paranoicos. Hola, bueno, Bebés Paranoicos vienen a tocar a Antofagasta después de 3 años. Ellos mismos gestionaron esta avenida porque tenían abandonado el norte. Entonces, ellos nos contactaron a nosotros que querían volver. Mira, qué bueno. Así que, hablando con el Oso, que es el bajista de los bebés, nos propusieron esto y se llevó al cabo. La tocata se va a realizar el día 6 de agosto, que es este próximo viernes, a las 22 horas. El costo de las preventas son de 5.000 y la entrada general va a ser 7.000 pesos. Claro. Esto se realiza en un contexto de que va a haber una banda que es local que la va a telonear, ¿o no? ¿Cómo es lo que me contaste, Ignacio? Claro. Almas en Venta es una de las bandas antofagastinas que toca el punk rock. Creo que es la única, la más sólida. Ellos tienen un disco que lo grabaron en el 2009, en octubre. Y han pasado como 7 meses y recién lo van a poder sacar. Así que este es su primer... Trabajo como, claro, como agrupación. Bueno, para la gente que no conoce del trabajo de los Bebés Paranoicos, vamos a ir con dos temas. Uno de la primera etapa de los Bebés y otra de una como de lo último que ha hecho este grupo nacional, punk. Y de ahí vamos a comentar sobre el bebé, lo de los Bebés y lo que ha sido su trabajo, que ha sido arduo, pero constante. Y eso hay que reconocerlo. Bueno, vamos a ir con los Bebés Paranoicos, la alternativa radial, cuando estamos totalmente en vivo, 10 para las 10 de la noche. Pido yo. Bueno, esos fueron los bebés paranoicos en la alternativa radial, cuando son 10 para las 10 de la noche. Hay que recordar la página www.laalternativa.org y comentar sobre este grupo. Cristian, tú que nos has acompañado todo este rato, igual tienes una amistad con Oso, que es uno de los integrantes fundadores de los bebés paranoicos. ¿Qué nos podrías comentar de este grupo? Bueno, podemos decir conocidos. O sea, claro. Nos ubicamos, compartimos en algún momento. O sea, yo puedo señalar de los bebés paranoicos que ellos proceden de tres bandas inicialmente, que es Toque de Queda, hay unos que se llaman Toque de Queda actualmente, pero unos antiguos, y vienen también de Lo Indeseable y de una banda de Quiqueña que se llama Desorden y Patria, donde tocaba el Profe Boyle en un primer momento, en los inicios de bebé, cuando sacan su demo en el 91. Profe Boyle era profesor de inglés, digo eso, el Profe Boyle era profesor de inglés, que se fue a vivir a Santiago y en su momento... participó de este proyecto que se concretó después, que son bebés paranoicos. Bueno, los bebés paranoicos también se relacionan inmediatamente con lo que es la banda Los Caca o Caca Urbana, como se solían llamar también, que ahí tocaba Carlos Kretschner, o el Oso, como se puede llamar, porque en su momento, con la escena que había acá en Antofagasta de fines de los 80, se escribía con los fanzines de esa época. Y así se conserva actualmente una copia del cassette de Los Caca, donde claro. Carlos Kretschner, alias El Oso, manda un saludo a un amigo de acá en Antofagasta que hacía un fanzine. Claro, hay que aclarar que a los auditores que acá en el estudio tenemos una reliquia que se ha conservado a través del tiempo, que es el primer demo de este grupo reconocido en la escena punk chilena y mítico, que son Los Caca Urbana. Entonces tenemos el demo con... como en cassette, en vivo y con la reseña que hace este músico que es El Oso a esta persona que hacía fanzine en ese tiempo en Antofagasta. Bueno, el saludo dice de esta forma: un saludo para nuestro norteño amigo Alfonso de Premonition Sign. Suerte en todos tus proyectos y recuerda que el cambio lo haremos todos juntos. Piensa y actúa, sé tú mismo. Gracias, dice El Oso del año 89, el 30 del 9 de ese año. Cómo pasa el tiempo. Con esta cápsula en el tiempo y con este revival del punk chileno y mundial, queremos dejarlos invitados a que nos sigan este próximo sábado con este especial punk y que visiten nuestra página y mandar un saludo a los auditorios allá en Valparaíso que nos están escuchando a través de Radio Placeres y a la ciudad de Antofagasta que nos está escuchando ahora en vivo cuando son 5 para las 10 de la noche. Bueno, quiero dejar a mis invitados si quieren dar un saludo o dar un comentario para cerrar este gran capítulo de hoy. Bueno, los quiero dejar todos invitados para asistir al evento de los bebés paranoicos, que será el 6 de agosto a las 22 horas en la discoteca Otros Place, ubicada en el sector Huáscar. También es conocida como Night Killer. Las entradas se encuentran en venta en las tiendas One Screw, en un estudio de tatuajes que se queda en Condel 2842 y en la tienda de Skinopsio, ubicada en Baquedano 651. Un saludo también quiero reiterar a Harold de Valparaíso y la gente de Feria Libertaria de allá, que también participaban con Radio Placeres, y también a Lucho NN, una banda de acá en Antofagasta, y que él después, bueno, él originalmente de allá y se fue a vivir a su ciudad natal y que debe estar escuchando quizás. Claro, hay que recordar que el próximo sábado vamos a estar... Oveja le dice. Vamos a estar recordando la segunda etapa de lo que fue el punk en nuestro país, lo que es la escena nortina en nuestro país, lo que fue en Antofagasta, en Calama y en Serena igual. Y quizás en Iquique, si es que sale en banda y no sé. Bueno, fue un placer. Muchas gracias por la asistencia. Gracias a ustedes. Y lo dejo invitado. Bueno, ahora nos iríamos con un tema de Los Caca. Exactamente. Que ellos sacan es la letra de la canción toman algunas frases de Violeta Parra, de una canción o un escrito de Violeta Parra que dice mira como miran. Bueno, escúchenla mejor, porque dice las personas que escuchan a Violeta Parra se van a dar cuenta. Nos vamos con esta mítica banda chilena de punk, Caca Urbana, por un demo de 1989. Legendario, como este programa. Adiós. Mira cómo redoblan los cubos.